La Zona Cero. Bien, amigos, pues este es uno de los momentos más deseados, uno de los momentos más esperados por parte de toda la audiencia a lo largo de la temporada. Pues rara es la temporada que no incluimos un par de monográficos dedicados a las psicofonías. No son pocos ya los que tenemos en nuestro haber, deben ser ya en torno a la decena o la docena. No está nada mal. Lo cierto es que nuestros amigos, vosotros, siempre esperáis con ansiedad esta entrega de nuevas psicofonías. Cada vez es más difícil porque, aunque todos dicen que tienen un archivo de 30.000 psicofonías, luego no es tanto el material que circula por ahí. Pero bueno, no obstante, hemos reunido pues en torno a las 17 psicofonías para que esta noche tengamos una estupenda guinda en este fin de temporada con Carlos Canales y Jesús Callejo, que han venido vestidos de camuflaje con un perejil en el casco. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. De camuflaje, ¿verdad? Como... aquí para ocultarme en el estudio. Claro, mira cómo viene Jesús, que viene con su perejil perfectamente instalado para confundirse con el paisaje de la isla. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mira que pensaba eso, que pasaba desapercibido, pero me he dado cuenta que no. Claro. Pues, perejil me da la paz. En estos hechos misteriosos que ofertamos cada madrugada de miércoles a jueves, pues el perejil yo creo que tendría su entrada con todos los honores, ¿no? Con todos los errores, está muy de moda y creo que por desgracia va a estar de moda durante una buena temporada. Pero bueno, al final las cosas volverán a su sitio como suele ocurrir cuando hay sensatez. Es el caso de nuestras psicofonías, que ya como es habitual, cada fin de temporada pues ofrecemos un monográfico pues con las últimas novedades. Han enviado nuestros oyentes pues muchísimas psicofonías y también tengo que decir una cosa, pues la criba ha sido tremenda. ¿Por qué? Pues no es que sean malas las psicofonías que habéis enviado, pero en muchos casos se pueden explicar, tienen explicación, son ruidos, son voces, incorporaciones que se pueden explicar, tienen una explicación muy razonable, y en otros casos pues es que sencillamente son inaudibles. Así que yo lo que sí quiero ante todo es agradecer a todos los amigos que han enviado esas psicofonías o presuntas psicofonías por el empeño, por el entusiasmo, pero bueno, esta noche vamos a poner en antena alguna de ellas. Y ya por las que sigan llegando, seguirán siendo analizadas y el próximo diciembre pues tendremos un nuevo especial sobre psicofonías. Pero vamos a empezar, que tenemos, Carlos, abundante y además muy variada oferta. Sí, la verdad es que sí. Yo quería abundar un poco a lo que has dicho. Y es que es cierto que, por ejemplo, yo entiendo la decepción de algunos de los oyentes que puedan sentir porque algunas supuestas psicofonías captadas en el programa no las hemos incluido, pero es que realmente no eran psicofonías. Eran bien ecos o rebotes o sonidos que se habían integrado del fondo. Entonces, una vez que se separan los sonidos, pues la verdad es que, bueno, pues ha habido que desestimarlas como psicofonías. Citar todas como ejemplos de psicofonías que en realidad no lo son sería muy muy tedioso, porque yo creo que los oyentes se aburrirían. Tendríamos aquí unas 40. Claro, entonces hemos preferido pues elegir las que nos parecen más interesantes porque o bien tengan una buena nitidez o una buena calificación, que si se les da una nota, porque están muy bien logradas y muy bien conseguidas. Y queremos empezar pues con todo un patrón de cómo se consigue una buena psicofonía y cómo se hace. Y es el caso de un oyente, que ahora diremos cómo lo hizo, que nos manda unas psicofonías que yo creo sinceramente que en la parte primera podrían perfectamente confundirse con sonidos naturales, ahora le iremos contando una a uno, pero que en la tercera sí tienen en cambio el patrón de una psicofonía real. La verdad es que es difícil de demostrar, sin embargo, es de las pocas que por lo menos en la separación de sonido del ordenador no daba, no daba un error, podría ser una psicofonía. Las psicofonías tienen una característica muy natural que estas en concreto no tienen, sin embargo tampoco tienen el ritmo de una voz natural, ni la forma de entrada. Con lo cual, he elegido tres, y ahora contamos cómo se grabaron, porque en las dos primeras los oyentes van a captar la forma en la que entra el sonido, y en la tercera sí parece que las voces entran en la conversación. Esto se grabó en la conocidísima Casa de Belmez, cuando un oyente que se llama Rafael Huertas y un grupo de amigos fueron a grabar un vídeo, y María les dio entrada en la casa. El vídeo es bastante largo, si dura bastantes minutos, y durante la grabación del vídeo, cuando luego hicieron la audición con calma, descubrieron que habían entrado una serie de voces que parecían de niños en la cinta, cuando en realidad cuando grabaron sabían perfectamente que allí no había niños, ni siquiera en la calle, y aún así, si estuvieran en la calle no se hubieran oído, porque hubieran entrado en la conversación de manera normal. Y sin embargo no ocurre a lo largo de toda la grabación, sino que ocurre en momentos muy concretos de la misma, que van desde aproximadamente 1 minuto 24 segundos de empezar, pero que poco a poco van entrando hasta que finalmente deciden, de alguna manera, entre comillas, entrar en la conversación, ante la pregunta a María de si aparecía en las caras en una zona concreta de la casa. Como vamos a irlas una a uno, yo creo que lo mejor es que empecemos por la primera para que vean muchos de los oyentes que realmente las psicofonías son muy casuales, no son fáciles siempre de captar, pero sí que es cierto que parece que hay lugares que de alguna manera tienen propensión. Veamos que en este caso, si se tiene paciencia, se puede llegar a captar algo muy interesante. Yo creo que aquí la verdad es que Rafael Huertas ha hecho un trabajo excelente, sobre todo porque lo ha presentado muy bien, lo ha analizado muy bien, con mucho detalle, con mucha precisión en los segundos, que de verdad lo digo, tanto Jesús como yo, es una cosa que agradecemos mucho, porque claro, si no, rastrearnos todas las cintas a veces una hora para encontrar la psicofonía y decir más o menos está por el medio, pues la verdad es que es un poco duro. Sobre todo porque las psicofonías, como es bien conocido, no se oyen bien a la primera. Entonces vamos a empezar primero con las primeras voces de niños dentro de la conversación natural, para que de esa manera los oyentes en dos sonidos distintos vayan viendo cómo fueron entrando las voces que en realidad no forman parte del entorno, del ambiente. A ver. ¿Vale? Esperen un poco. Se van incorporando voces de niños que, bueno, en concreto, aunque esto parece que se nota mucho, en realidad es prácticamente imposible detectar a simple oído porque están dentro de una conversación natural en medio de una grabación de vídeo y la verdad es que ocupan muy pocos segundos, apenas 2, 3, 4 segundos en periodos muy largos, con lo cual realmente el trabajo de Rafael Huerta y su equipo ha sido muy bueno porque estas voces podrían corresponder realmente a ecos, podrían ser ecos. Lo que pasa es que aparentemente, yo le creo, no había nada en la zona, no generan el chasquido inicial de entrada, pero sin embargo no parecen formar parte del sonido general, sino entran de una manera muy rara, de fondo. Sin embargo, en esta tercera ya parecen entrar de una manera clara, porque le preguntan a María, bueno, Guillermina le pregunta a María, que es una pregunta concreta, que en concreto es, ¿se ven las caras? ¿Aparecen las caras en todos sitios? Y entonces contesta, están en todas, es decir, ella está diciendo, ¿dónde? Y entonces un niño dice, parece decir de fondo, en todas partes. ¿Las caras que se ven en esta habitación? En tanto a todos, y en el pasillo y en el pasillo también. Había ahí los pasillos, los mujeres. ¿Las caras que se ven en esta habitación? En tanto a todos, y en el pasillo y en el pasillo también. Había ahí los pasillos, los mujeres. ¿Las caras que se ven en esta habitación? En tanto a todos, y en el pasillo y en el pasillo también. Había ahí los pasillos, los padres. Están esos niños siguiendo curioso la conversación entre Guillermina y María. Recordamos que es una filmación que estaban efectuando Rafael Huertas y su grupo, y bueno, pues en la famosa casa de Belmer de la Moraleda, donde están las famosas teleplastias, y allí se han producido estas presuntas incursiones parafónicas. ¿Y tenemos alguna más, Carlos? No, de Belmez he elegido esto porque es lo más correcto. A ver, Jesús, ¿qué ofertas tú? Bueno, vamos a ver, después de lo de Belmez, ya de por sí, una casa encantada donde todo es posible que ocurra allí, y lo estamos viendo, ¿no? Ya no hace falta un equipo profesional, sino que cualquier oyente que pueda grabar en esa casa, pues no me extraña que queden esas impregnaciones psicofónicas, porque la casa ya de por sí tiene historia, tiene raigambre y tiene misterio. Otra cosa curiosa es que María Gómez Cámara haya permitido grabar, porque la última vez que yo estuve allí era muy reacia a que la tomaran fotos, a que se grabara en vídeo. Y yo también, pobrecita, ¿eh? Sí, la verdad es que tiene que soportar bastantes cosas, una paciencia franciscana la que tiene esta mujer, y normalmente pues no accede a que la graben, pues para eso, para no ser protagonista mucho más ya de lo que es, ¿no? La mujer yo creo que ya está pasando resignadamente un poco por esta fama que tiene las caras, y de alguna forma pues acepta, ¿no? Acepta que esto se vaya produciendo, y según cómo se la encuentre ese día, pues te permite o no te permite grabar o hacer fotografías. Pero bueno, la oferta que yo traigo también viene directamente recogida de la cosecha de los oyentes, y en este caso es un oyente que se llama Javier Romero. No sabemos dónde es porque nos envía la cinta y un email sin decir la procedencia, pero sí nos comenta un poco pues en qué circunstancias tomó esta grabación psicofónica. Y empieza diciendo que él tiene como hobby realizar grabaciones con la guitarra en el ordenador para después mezclarlas, y gracias a eso pues crea sus propias canciones. Pues bien, un buen día, escuchando una de estas grabaciones, de estas mezclas de sonido con guitarra, se encuentra con una sorpresa, y esa sorpresa es que entre los acordes de su guitarra aparece una voz que dice David, y ese nombre no le es ajeno a nuestro amigo, a nuestro oyente, a Javier Romero, porque dice que es el nombre de su hermano que vive en la casa, y que por lo tanto pues no sabe si tendrá o no tendrá una relación el nombre con el nombre de su hermano. El hecho es que entre estos dos o tres acordes que escucharemos, estar atentos porque se escuchará una voz psicofónica que dice David. Sí, suena muy tenue, pero desde luego se quedó el sorprendidísimo hasta el punto de que nos lo ha mandado para que lo analizáramos, sí. Y las pruebas que hemos hecho pues indica que parece que sí, que es una incursión ahí, que no forma parte de la grabación original de esa música, y que dice ese nombre, ¿no? Ese nombre que le recuerda a su hermano. David, bueno, pues nos lo envió además en formato MP3 en sí. Grabador y bueno, pues los músicos que también tienen su propia psicofonía. Y pasamos a otra persona que además de ser oyente es una persona ya conocida por los oyentes de La Rosa de los Vientos, porque fue entrevistada hace tres temporadas, Rosa Poveda, y es muy conocida dentro del mundo de lo espiritual. Ella da cursos, talleres, es conferencista y la verdad es que tiene un dominio pues, pleno sobre entidades del más allá. Y además pues tiene un poder de evidencia que le permite echar las cartas en su casa a varias amigas. Bueno, pues una de estas veces, una de las amigas que está echando las cartas y que la amiga está grabando lo que la está comentando Rosa Poveda, y es una cinta que nos ha pasado en exclusiva, no se ha escuchado en ningún otro medio, pues en su casa de Fuenlabrada, hace muy poco, en mayo de este año, del 2002, pues mientras le está, bueno, pues interpretando lo que está saliendo en ese momento en las cartas, ella, en un momento dado, está diciendo que a la hora de trabajar, cito textualmente las palabras, a la hora de trabajar tú en el mundo espiritual de la casa, y justo en ese momento cuando ella termina la frase, soy una voz psicofónica que dice en el hogar, como si quisiera rectificar, no en la casa, sino en el hogar. Escuchémosla. A la hora de trabajar tú en el mundo espiritual en la casa, en el hogar. A la hora de trabajar tú en el mundo espiritual en la casa, en el hogar. A la hora de trabajar tú en el mundo espiritual en la casa, en el hogar. Es como que le complementa, ¿no? Es como le complementa, sí, es sorprendente, ¿no? Porque está claro que no había ninguna persona más que ellas dos en su casa, y es una cinta pues que pasó pues, por la amistad que nos une y un poco también para que se analizara esta voz psicofónica, por supuesto, jurando y perjurando que no corresponde a ninguna de ellas dos esa voz, y yo la creo, y es verdad que tiene esa tonalidad incluso casi de mala leche, ¿no? Como precisando de que no es en la casa, sino que es en el hogar. Bueno, pues Rosa, Javier y Rafael, nuestros primeros oyentes que han enviado sus psicofonías, seguimos con el muestrario. Bueno, ahora pasamos ya a una serie de psicofonías del grupo de Pedro Amorós del SEIP, que la verdad estas son más claras, muy bien elaboradas, y como todas las que él selecciona, pues normalmente ya están previamente muy depuradas y trabajadas. Vamos a empezar por una que, de una manera bastante clara, parece decir la palabra acércate. Las de Pedro Amorós siempre suenan clarísimas. Claro, es que eso es para que alguien pueda decir, bueno, no siempre se ven bien. Bueno, cuando lo hacen profesionales, como es el caso de Pedro Amorós, pues claro, sí se consiguen psicofonías muy depuradas. Uh-huh. O sea, más psicofonías de verdad, no falsas, sino que son auténticas. Hombre, claro, después de conseguir muchísimas, pero la verdad es que lo consigue. El hecho de seleccionar estas tres que vamos a poner ahora, esta es una de ellas, uh-huh, es para desmitificar un poco esa leyenda que hay, en parte fundamentada, que las psicofonías son muy difíciles de escuchar, de tener el oído muy agudizado para poder escuchar las voces, las palabras, las frases que quedan grabadas, impregnadas. Entonces no siempre es así, por eso hemos seleccionado estas tres. Acércate ya se había dado en otras ocasiones, otra de ellas que pondremos también, pero esta que vamos a poner ahora no. Esta dice muy claramente entre dos ruidos o dos chasquidos, hola, precisamente cuando Pedro Amorós está saludando a esa posible entidad que está al otro lado. Y esa entidad responde diciendo un hola clarísimo. Uy. Hola. Bueno, pues las psicofonías de Pedro Amorós, acércate, hola. Son psicofonías muy amigables, ¿eh? Sí, pues ahora sí, ¿verdad? Pues verás la próxima. ¿Cómo la próxima? ¿Hay susto? Sí, sí, yo creo que es mejor que la escuchen. Sí, esto es una de las... ¿De dónde venís? De las clásicas, ¿verdad? Directo de los muertos. Claro, pero de las que se escucha muy bien. Sí, sí, no sí, hay sí, que afinar mucho el oído. Por eso las hemos seleccionado. Esta también, directo de los muertos. Ya es clásica, ya lo habíamos comentado, pero hemos querido poner esas tres un poco para eso, ¿no? Para que se vea que pueden ser clarísimas diáfanas. Y ahora las que vamos a poner es también para desmitificar otro aspecto de las psicofonías, que normalmente son muy breves, muy cortas. Solo consisten en una pequeña palabra, ¿no? Muy lacónicas. Bueno, pues a veces no. A veces parece que esos supuestos espíritus están generosos y sueltan frases tan largas como esta que vamos a escuchar ahora, pero obtenida de una forma también muy singular. Hasta ahora casi todas las psicofonías están obtenidas en radiocassette o en cassette, pero no en radios, que es lo que se llama el sistema de transradiocomunicación, que también ha utilizado Pedro Amorós, igual que otros investigadores, y es utilizar un aparato receptor de radio como sistema de soporte para poder grabar estas psicofonías. Bueno, pues con este sistema él graba una psicofonía bastante larga, bastante audible, bastante curiosa y bastante misteriosa. Lo que se dice es la avaricia, el que insulta, la toma. La avaricia, el que insulta, la toma. A veces se explican como un libro abierto. Pues fíjate la de ahora, que encima está en inglés. Ah, esta es muy buena. Sí, a mí me gusta mucho, y bueno, la traduzco al castellano, dice, ¿por qué nos llamáis muertos? Pero lo curioso es que la pregunta la hace en español. Sí, sí, sí, en inglés, what's I did, ¿por qué nos llamáis muertos? Soy a dead, ¿no? ¿Por qué nos llamáis ¿Por qué nos llamáis muertos? La verdad es que el tono y la entrada es casi igual que aquella que pusimos de I Was in the War, yo fui testigo de la guerra del memorial de Gettysburg, que es muy parecida. Muy parecida porque entra con un tono muy inhumano. Que esta es una de las últimas discusiones que hay sobre la psicofonía, ¿no? El idioma. Es que me parecen además iguales todas, en la forma en que pronuncian, o que es curioso porque recordarán nuestros oyentes la famosa de la Ouija, la famosa de la entidad extraterrestre, esa que es tan impactante. Pues esta tiene una entrada muy parecida en la forma de pronunciar. ¿Por qué nos llamáis muertos? ¿Y qué querrían decir con eso, Jesús? ¿Qué querrían decir? Porque además se contradicen los mensajes. Más de una vez, antes hemos puesto, ¿no? Directo de los muertos, cuando le preguntan que de dónde proceden estas voces. Y ahora, sin embargo, dice, ¿por qué nos llamáis muertos? Pues, no hay unanimidad. Ahí recuerdo la vieja psicofonía del profesor Germán Argumosa, aquella de, ¡cuidado, Germán! Aquí también se miente. No, es verdad, yo no sé si mentirán o mentirán, pero sí que hay contradicciones evidentes entre unos mensajes y otro, lo cual también es lógico porque no sabemos muy bien de dónde proceden. Damos por hecho que puede ser espíritu del muerto, pero no pueden ser siempre espíritu del muerto, sencillamente por las tonalidades, incluso los mensajes que nos están transmitiendo. A veces son mensajes que no tienen nada que ver con lo espectral, con lo macabro, con lo morboso. ¿De dónde procede? Ese es el gran enigma de las psicofonías, de que nunca podamos resolver satisfactoriamente este misterio. Lo más plausible es que pueden ser voces del otro lado, del más allá, y podrían ser esas voces de muertos. Pero no siempre así. Además, lo que sí indican casi siempre es esa inteligencia que dan en sus respuestas, esa comunicación bilateral que hay entre el que pregunta y aquel del otro lado que está respondiendo. Y en este caso que vamos a poner ahora se ve de una forma muy clara. Es el día del cumpleaños de Pedro Amorós y él pues pone la grabadora a grabar para ver qué puede ocurrir en un día tan especial para él, y desde el más allá, desde el otro lado, le dan un regalo muy específico, muy especial, que dicen: te he felicitado. Thank you. esto más o menos nos viene a decir que en el otro lado están al día, ¿no? Tienen la agenda bien... Claro, sería una de las posibilidades. Lo que pasa no está tan claro, porque parece existir también que lo sostiene un condicionante entre lo que piensa la propia persona que graba o lo que pretende grabar de una manera inconsciente y lo que luego resulta. Lo que produce. Fijaros qué curioso, en este la pregunta sobre los elementales, unos que Jesús y yo hemos escrito tanto, y fijaros la respuesta. Hada. Sí, una voz femenina. O sea, que es bastante curioso que ante la pregunta sobre los elementales, si existen los elementales de la naturaleza, salga esa voz femenina diciendo hada o hadas. Sí, en esta clase explorada. Hada o hadas. Bueno, pues estamos descubriendo psicofonías nuevas para todos los oyentes de la Zona Cero, de nuestra Rosa de los Vientos, y bueno, pues tenemos más cosas que ofrecer. Más cosas que ofrecer. Ahora en este caso no es de Pedro Amorós, es de Pedro Fernández, que es del grupo, ¿no? De su grupo, del SEI, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y bueno, está grabada también pues con las mismas condiciones de rigurosidad. Y en este caso lo que pregunta Pedro Fernández es que quiere saber quiénes son esas voces y de dónde vienen, y la respuesta pues es contundente, como no podía ser menos. La respuesta es: ven conmigo. Pues está la cosa como para dar el saltito al otro lado, ¿eh? Vaya invitación, ¿no? Invitación. Ven conmigo. Acompáñame, te sorprenderás. Bueno, eso sería muy largo. Bueno, pues esta psicofonía tenida por Pedro Fernández, del grupo de Pedro Amorós. Sí, y ahora pasamos a pues algo que estamos implicados nosotros de forma directa, porque se está creando como una especie de leyenda urbana en este programa, y en concreto en esta sección. Cada vez que hablamos de psicofonías, se producen nuevas psicofonías, aunque no siempre es así. También en la Rosa de los Vientos, pero no en la Zona Cero, se pueden producir psicofonías, y en una, creo que estás, Juan Antonio, directamente implicado, porque no estamos hablando de misterios, pero sí quiero adelantar un poco a la explicación que seguro que hará Juan Antonio, que así como hemos sido rigurosos poniendo psicofonías que consideramos válidas y auténticas, no siempre todas esas incursiones obedecen a auténticas psicofonías, y este sería un caso muy concreto, pero creo que Juan Antonio tiene más cosas que decir. Sí, y además yo creo que es muy representativa de las muchas que nos envían con cierta frecuencia. Hemos escuchado una psicofonía, bueno, pues nos la envían, la analizamos y enseguida nos percatamos que o viene Silvia Casasola, que no nos da sus mensajes por línea interna, y a veces rebota un poquito y bueno, porque queda ese sonido añadido que parece algo extraño, pero no lo es. Es la voz dulce y cadenciosa de Silvia Casasola. Y en otras ocasiones, pues simplemente la tecnología que nos juega estas pasadas, cuando nos llaman con un teléfono móvil o nos llaman desde otro sitio y hay unos rebotes, eso los técnicos lo saben muy bien, pues parece como que queda eso impregnado ahí en el éter y todo hace ver que es una psicofonía, pero no lo es. Es el caso, es el ejemplo que os vamos a ofrecer. En este caso, pues es, creo que Carlos Martín, ¿no? Carlos Martín el que nos... Efectivamente, el que nos indicó, ¿no?, esa anomalía, que si no es gracias a él, sí, pues hubiera sido muy muy difícil. Pues yo estaba hablando de los cosacos, mi querido Carlos, de los cosacos y de su participación al lado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchos de ellos participaron como tropas aliadas a los nazis. Y en el momento de la conversación, pues sale la palabra Ucrania, y esto es lo que ocurre. Además, estaban en los territorios de Ucrania. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, los cosacos se aliaron con los soldados alemanes, con los nazis. Además, estaban en los territorios de Ucrania. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, los cosacos se aliaron con los soldados alemanes, con los nazis. Además, estaban en los territorios de Ucrania. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, los cosacos se aliaron con los soldados alemanes, con los nazis. Bueno, pues eso, que todo el mundo nos llamó diciendo, una psicofonía. Bueno, pues evitemos histerias, ¿verdad? Y nos inventes un rebote de sonido, y enseguida nos percatamos de ello cuando recibimos las primeras cintas, porque no hemos recibido una sola, no, hemos recibido alguna más. Y bueno, pues esa es una explicación para entender estos sonidos extraños que a veces pueden parecer psicofonías, pero que no lo son. Tiene una explicación muy razonable. Efectivamente, esos ecos o rebotes de sonido, sí, del teléfono del oyente en este caso, pues puede jugar malas pasadas. Pero bueno, para eso también está la técnica, y es lo primero que nos llamó la atención, ¿no? Sí. Esa repetición exacta de la palabra Ucrania, y bueno, que parecía que se debe a más a cuestiones técnicas que a cuestiones del más allá. Yo me acuerdo en una ocasión que Silvia no, me dio una indicación por línea interna y salió un ápice, salió un poquito de su voz y se transmitió. Bueno, pues tuvimos un revuelo, fue tremendo, fue apoteósico. O sea, llamadas mil, cintas. Claro, es que esas son las que se cogen mejor. Nunca Silvia fue tan famosa. Son sonidos reales que forman parte del ambiente del estudio. Claro, eso es mucho más fácil de captar y eso todo el mundo lo puede oír en tanto que hay las sinfonías. Apreciarlas la primera vez es muy difícil. Ahora Jesús va a comentar una, pero luego veréis la siguiente que voy a comentar yo, que fue en un programa nuestro. Y así los oyentes ven cómo se puede colar una sinfonía de verdad, es decir, cómo se coge, porque tiene su truquillo. Pues vamos a ella, porque últimamente voy teniendo yo una cierta manía persecutoria, porque cada vez que hablo yo en un programa de psicofonías, invariablemente hay alguna otra voz psicofónica que quiere aportar su testimonio y añade algo más. Y además en este caso tiene un especial protagonismo e importancia lo que voy a comentar por lo que dijimos en la tertulia de este último domingo. Ahí comentábamos y dábamos en primicia pues este viaje a Etiopía que queremos realizar en septiembre. Bueno, pues aquí tenemos una psicofonía que se obtuvo en el último programa de psicofonías. Nos la ha enviado el oyente José Luis Asenjo Jiménez, de Madrid, camionero, y él nos comenta, pues bueno, cómo escuchando el último programa, y sobre todo en un momento dado, cuando estábamos hablando de esa palabra que aparece como genial o fonial, y tú, Juan Antonio, me preguntas un poco, pues, que lo explique, ¿no? ¿Y qué me parece? Pues digo que es fonial, parece que no es una palabra castellana, que no tiene ningún sentido, que más bien parece que dice genial. Bueno, pues justo cuando estoy diciendo eso, hay una incursión psicofónica donde dice claramente, tú viajar. No se entiende muy bien, hombre, fonial no tiene ningún significado, parece más dentro de lo que es la palabra castellana a genial. Pero tampoco lo dice de una forma muy clara. No queda un poco en el que no se entiende muy bien. Hombre, fonial no tiene ningún significado. Parece más dentro de lo que la palabra castellana a genial. Pero tampoco lo dice de una forma muy clara. No queda un poco en el que no se entiende muy bien. Hombre, fonial no tiene ningún significado. Parece más dentro de lo que la palabra castellana a genial. Pero tampoco lo dice de una forma muy clara. Pues nada, esto es psicofonía sobre explicación a otra psicofonía producida en otro mundo gráfico. Tú viajar. Parece que dice tú viajar. Tú viajar. En ese momento no tenía demasiado sentido, pero sí la adquiere, porque en ese momento yo no tenía todavía previsto hacer este viaje a Etiopía. Y mira tú por dónde, cuando he escuchado esta psicofonía, que la he escuchado después de ese domingo, pues cuando la escuché, para mí tuvo un significado todavía mucho más poderoso que el que pudiera haber tenido antes. Así que es una psicofonía sobre una psicofonía sobre una psicofonía, una especie de fractal que se va repitiendo, lo cual no sé cómo interpretar. La de ahora, la que vamos a poner ahora, es muy parecida. Es muy parecida porque es otro tipo de psicofonía que también se le coló a Jesús, como siempre. En el programa, en este caso, el programa que hicimos en monográfico de reliquias, cuando estaba hablando de Hernán Cortés, y estamos hablando de estas reliquias tan pintorescas que hay por ahí, pues de repente hay una voz que parece que dice un nombre hebreo, Raquel. Del árbol donde descansó la noche triste. A de las cosas así. Del árbol donde descansó la noche triste. A de las cosas así. Del árbol donde descansó la noche triste. A de las cosas así. Raquel. Estoy comentando ahí esa reliquia del árbol. La corteza que es del árbol donde pasó Hernán Cortés la noche triste, ¿no? Antes de que fueran casi masacrados, y justo en ese momento aparece ese nombre, Raquel. De razón, así como con un susurro y con voz femenina, ¿no? Sí, un poco así, sugerente, ¿no? Muy sugerente. O sea que bueno, eso es un poco. Hay que hacer debajo del árbol. Entonces, ya lo digo, que va siendo una especie de leyenda urbana, porque no me estrenaría que también en este programa surgiera alguna, ¿no? Porque sería ya lo clásico, ¿no? Sería lo normal. Espero que no hablando yo, sino hablando alguno de vosotros, para eliminar esa manía persecutoria. Bueno, pues estas son las psicofonías que hemos estado ofreciendo en este último monográfico de la temporada 2001-2002. Vuelvo a pedir disculpas a todos aquellos amigos que no hayáis escuchado vuestras psicofonías, pero ya os hemos dicho al principio, en ocasiones son inaudibles y en otras muchas pues tienen una explicación muy razonable, como hemos demostrado con esa de Ucrania. Y yo creo que podríamos acabar con la de Marcelo Bacci, que es preciosa porque son coros sobrenaturales. Muy bien, muy bien. Oh. aclaremos, Jesús, que cuando se grabó esto, se supone que no había ningún disco sonando, ¿no? No, claro, esto fue en el interior de, no recuerdo si era una catedral o una iglesia, y no había nadie, evidentemente. Entonces, cuando lo pone en el coro, el lugar donde supuestamente antiguamente estuvieron cantando los niños o las personas adultas, pues él escucha, una vez que se produce esta grabación, escucha estos coros angelicales, sobrenaturales, fantasmagóricos, no sé cómo interpretarlos, pero desde luego nada se escuchaba en el momento que Marcello Bacci, uno de los más prestigiosos parapsicólogos de Italia, pues pudo grabar estos sonidos. Bueno, pues esa música celestial, nunca mejor dicho, para terminar nuestro monográfico psicofónico de esta temporada 2001-2002. Bueno, pues muchas gracias, mis queridas parafonías, Carlos Canales y Jesús Callejo. Ya veo que vais con vuestros grabadores al hilote del perejil, a ver si obtenéis ahí alguna cosita, ¿no? Bueno, sí, vamos a tener muchísimas cosas. Está especialmente caliente a nivel psicofónico aquello. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.